corazón tuviste. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 7 de noviembre del año 2018. Continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, esta mañana de miércoles? Ya andamos por ahí del 7, ¿verdad? Se acaba el año, señoras y señores. Pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles desde nuestra querida cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, clima inmejorable en estos días. Por lo menos hoy y mañana, parece ser que el fin de semana entrará otro frente frío, pues es la época, ya ni modo. Pero por lo pronto, bienvenidos a la revista.

puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia, padre. La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de cuatro caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, hijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio, Señor. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todo nos es dado pedir. Por mí condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, Señor. Tú ganas, dijo después. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ay, pues lo malo de estos aperitivos literarios y más de Juan Rulfo, ¿no? Si fuera otra cosa, es que no puede uno entrar fácilmente a otros temas, ¿no? Pero ni modo. Son las 8 de la mañana con casi 15 minutos aquí en la revista. Ojalá que se comuniquen con nosotros a través de las redes. Los teléfonos ya los conocen. Y bueno, pues el tema que abarca las agendas mediáticas de todo el mundo, pues son las elecciones de Estados Unidos, que no competen únicamente a los norteamericanos, sino a todo el mundo por las características del presidente que tienen. Si de por sí es importante lo que pase allí para todo el mundo, pues ahora más. Estuvimos viendo algunos pronósticos, predicciones, y todas coinciden, ¿eh? Todas coincidieron en que el Senado lo iba a tener todavía los republicanos. Tienen una diferencia de 2 votos. Si 2 republicanos y 3 republicanos se cambiaran a demócratas, cambiaría la cosa. Pero el cabildeo no se pudo hacer de manera lo suficientemente eficiente como para que se diera. Y el Senado, bueno, pues seguirá entonces con una leve mayoría de los republicanos. Otro triunfo de los republicanos fue que ganó la gubernatura de Florida, que es un estado de lo más importante, pero ya ven que allá hay gente muy, muy conservadora, muchos republicanos, y pues ganó. Pero también lo que se esperaba era que los demócratas recuperaban lo que se llama la Cámara Baja, que es como los diputados de aquí. De tal manera que ahora sí habrá algunas acotaciones que se les tengan que hacer a las iniciativas de Trump. No le va a ser tan fácil. Pero también, por otra parte, el problema es que se esperaba una avasalladora ola azul que no sucedió. Apenas se logró, apenas lograron hacerlo, pero no, fue muy difícil. Lo que parece ser una ola de votación sin precedente en una elección intermedia resultó en una derrota parcial del régimen de Donald Trump. Los demócratas conquistaron la Cámara de Representantes, mientras los republicanos mantendrán el control del Senado. pero no apareció la gran ola azul, decía yo, demócrata, que muchos esperaban y deseaban, y a pesar de que ganaron la Cámara Baja, esta elección no registró el repudio abrumador hacia Trump y su agenda que muchos opositores deseaban. Tan fue así que los republicanos estaban por ampliar su mayoría en el Senado incluso, Finalmente creo que quedó igual. Pero, sin embargo, para la masiva coalición de mujeres, jóvenes y minorías que se han movilizado durante estos 2 años en repudio a Trump y su agenda, pues fue un triunfo, digamos, urgente para no pocos. El inicio del rescate del país de una amenaza calificada de neofascista y marcada por la violencia ultraderechista. Ahora, para los republicanos, retener el Senado y derrotar candidaturas de muy alto perfil, como la del demócrata Beto O'Rourke, que amenazaba con sacudir el mapa político nacional en caso de triunfar sobre Ted Cruz en Texas, evitaron su peor pesadilla, pero a cambio quedaron aún más subordinados que nunca a su líder en la Casa Blanca. Desde hace unos días, Trump rehusó asumir alguna responsabilidad por la derrota de la Cámara de Representantes ante los pronósticos, porque ya se veía venir que la iban a perder. Pero se espera que tomará el crédito por el triunfo republicano en el Senado y en algunas gubernaturas. Pero seguro no mencionará a su gran aliado antimigrante Kris Kobach, quien sufrió una derrota grave en su búsqueda por ser gobernador de Kansas. Ahí sí, perdieron los republicanos. Mientras otro conservador, Scott Walker, iba perdiendo su gubernatura en Wisconsin. Tremendo éxito esta noche, gracias a todos, tuiteó Trump, ya ven, con su estilo, ¿no? Fantastic. Además de las 435 curules de la Cámara Baja y 35 escaños de los 100 del Senado que estuvieron en juego este martes, también hubo elecciones para 36 gobernaturas. Las más importantes en esta elección por su impacto nacional son las de Florida, donde hay uno que le llaman un soldado leal a Trump, se llama Ron DeSantis. Ganó el demócrata Andrew Gillum para tomar control del tercer estado más grande del país, siempre clave de elecciones nacionales, y Georgia, donde se prevé una disputa alargada. Pues son las primeras reacciones de las elecciones muy, muy importantes, fundamentales, el día de ayer, y pues todo queda, yo digo, sin ser autoridad en la materia, que solo los internacionalistas nos pueden dar luz más fehaciente de lo que, en una perspectiva, ¿no?, de lo que puede pasar allá en Estados Unidos, porque este era muy importante, porque de aquí se perfilaría las posibilidades de Donald Trump de reelegirse. Tocamos madera. Pero bueno, la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró que mañana, o sea, hoy, será un nuevo día para el país después de que su partido arrebatara la mayoría de esa Cámara a los republicanos en los comicios de medio mandato celebrados ayer. Pelosi, quien será a partir de enero la presidenta de la Cámara Baja estadounidense, después de 8 años en manos conservadoras, insistió en que el logro de los demócratas de esta noche no tiene que ver con las diferencias partidistas, sino con conservar los valores constitucionales de Estados Unidos. Y con esta nueva mayoría demócrata, pues vamos a honrar los valores de nuestros padres fundadores, insistió la congresista por California en su discurso de victoria. Se vienen 2 años bien difíciles, de tremendo cabildeo, de tratar de convencer a republicanos de la pertinencia de cambio en la presidencia, por el peligro que representa este hombre, cuyos méritos pues es estar encontrando frases que abonan en una idea de muchos norteamericanos de América para nosotros, nada más como si ellos no fueran migrantes, ¿no? Es un país de migrantes, ese racismo exacerbado que está permeando allá en Estados Unidos, que puede llevar a incluso a asesinatos y tropelía y media de gente con poco cerebro que sigue como zombies, ¿no? Lo que dice Trump. Fíjate cómo pueden ser las frases tan publicitarias, en este caso realmente tan efectivas, como para que te digan, ¿quieres que sigan viniendo caravanas y vengan a invadirnos estos tales por cuales cochinos acá a Estados Unidos y te quiten tus empleos y te asesinen y todo? Vota por los demócratas, ¿no? Y así la gente que no tiene preparación, que no tiene una cultura política, que no tiene información, pues sí lo cree. En cambio, si quieres que América sea un país seguro y que tengamos empleo y salud y que los empleos estén bien remunerados y que no haya competencia por la gente de afuera y bla, bla, bla, bla, bla, entonces vota por nosotros. Y claro, pues mucha gente. Es un poco, ¿se acuerdan de aquel peligro para México? Pues así también. También se incrustó en la mente de mucha gente y el miedo cuenta, ¿no? A pesar de que la gente después se dé cuenta de que no hay tal y que los análisis y que hay muchos artistas, por ejemplo, artistas muy conocidos como Brad Pitt y otros, pues, abiertamente han planteado Sean Penn y demás su preocupación por el triunfo de los republicanos y porque llegue a ganar Trump otra vez, pues de todos modos hay sectores muy, muy conservadores en Estados Unidos que no quieren saber nada de lo que pasa en el sur de México, en el sur de Estados Unidos. En fin. Bueno, pues son las 8 de la mañana con casi 25 minutos aquí en la revista. Vamos con la música que tiene preparado Chuchini y regresamos. Thank you. La lectura es capote para aguantar el sol y la lluvia. Tabla para el náufrago, escudo contra las flechas de la banalidad y la estupidez, contra las flechas de la violencia, bálsamo para las heridas, el mejor vino, la almohada de plumas para tener el mejor sueño y cama de clavos para las más retorcidas pesadillas. Es ladrillo que construye. Benito Taibo. De Ignacio Albertini, sonatas para violín. Continuamos aquí en la revista. Tenemos amigos aquí en nuestra cabina. Laura Haddad o Haddad. Haddad, pero Haddad. Aquí en México le decimos Haddad. ¿Qué es, como árabe o qué? Es libanés, es Beirut. Mi abuelo era un emigrante, ahora que está el tema de los emigrantes. Y de Monte Líbano, Beirut. Haddad. Y entonces por ahí un alguien que ahorita tiene muy mala fama, pero fue mi amigo, Juan Emedit, una vez me dijo, ¿cómo pronuncias tu apellido? Y yo dije, Haddad, o sea, la H suena como J. Uh-huh. Me dice, no, pues lo haces más, es Haddad. Y yo dije, ah, ok. Y ya después he conocido varios de origen libanés y sí, parece ser que así es la pronunciación. Mira. Sí. ¿Y Melo cómo se pronuncia? Melo. Melo. Y es de origen portugués, por cierto, llevaba H intermedia. Pero es italiano. No, la rama de los Melo, de donde yo provengo, vienen de Portugal. Y era M-E-L-H-O, como se escribe en portugués. ¿Cómo pesó? Y ya con el tiempo perdió la H, que como es muda, pues no la armó de tos. Y y se quedó Melo, M-E-L-O, pero no, el Melo italiano es con doble L. Mm. Y es de otro origen. Mm. Buen día, compañeros. ¿Y Vázquez? Vázquez, con ZZ. Vázquez Eduardo. Nos vienen a platicar sobre el segundo foro de periodismo cultural, el segundo, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Estábamos platicando cómo surgió esta aventura. Pues... Y hay diferentes versiones. No, hay una solamente, porque eso fue lo que ocurrió. ¿La verdad es la buena o la de Jaciel? Pues, Jaciel. No sé qué le he dicho Jaciel. Ojalá nos esté escuchando, sí, mi amigo sí, querido. Escuchando. Jaciel Venegas, que es alguien que quiero mucho. También a Norma Yolanda. Claro, un saludote. Son excelentes amigos. Son excelentes personas, amigos, y parece que no, pero sí también son promotores culturales, más allá de Isadora. Y, por ejemplo, ahorita, pues, esta reunión se debe a Jaciel. Gracias. Sí, además son... guías del programa, me dicen así, no, así, métele. Editorialistas, ¿no? Editorialistas. Pues, mira, la verdad es que yo, personalmente, yo soy periodista cultural. Y hace como tres años, estaba yo atravesando una crisis vocacional, de vocación. Porque los acontecimientos sociales que estaban ocurriendo en el país, y especialmente en Jalapa y en Veracruz, eran como demasiado fuertes en cuanto a cuestión de violencia. Y de repente yo me sentí un poco, pues, inútil. Porque decía yo, habiendo tanto acontecimiento que estaba ocurriendo, ¿cómo quedaba yo como periodista cultural? Y en ese momento yo me sentí como utilizada para elaborar información que hubiese parecido o que se estaba ocupando como que en Veracruz el discurso oficial era de que no estaba pasando nada y que se estaba legitimando así. Entonces ocurre el asesinato, primero secuestro de un estudiante en la Facultad de Comunicación allá de la Universidad Veracruzana, y después esta chica aparece muerta. Y en ese suceso a mí me invitan a cubrir un concierto de Pablo Milanés en Poza Rica, que además era una de las ciudades donde estaba la situación de la violencia muy en alto. Y yo me sentí como reportera, como periodista, me sentí como utilizada. Yo dije, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y de repente me mandan allá para como legitimar ese discurso de no está pasando nada. Miren, viene Pablo Milanés a cantarnos, ¿no? Entonces yo entro como en un conflicto. ¿Trabajabas para? Trabajo para actualmente para mi medio, que es Imagen de Veracruz. Yeah. Y entonces yo entré como en un conflicto así de vocación y todo, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento En algún momento viví en Oaxaca y eso, tengo como mucho contacto con esa ciudad. Y en ese momento me llega una invitación y me entero que había un foro y un taller para periodistas culturales en el marco de la feria del libro que hacen allá, la Filo. Y me voy. Y entonces Oaxaca además es como una ciudad como que tiene una vibra por ahí media de cura, ¿no? Y eso, y fui, y compartí con colegas de allá del estado de Oaxaca, que bueno, también tienen su historia de movilizaciones sociales, todavía estaban como muy tocados por la APO, sin embargo todavía no estaban tan tocados como aquí en Veracruz por las cuestiones estas de la violencia, ¿no? Ellos todavía tenían como arrastrando lo de la APO, y también convivo con colegas de la Ciudad de México. Y bueno, ahí, pero además en la Filo estaba de invitado a la fundación, Gabriel García Márquez, para el periodismo. Y entonces convivo con gente como Martín Caparrós, con el mismísimo, ahorita se me olvidó, Arbela, que es el presidente, el que queda en lugar de Gabriel García Márquez a cargo de la fundación. Y al saber que yo venía de Veracruz, pues todo el mundo se me preguntaba y me preguntaba, pues, ¿y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Y mis respuestas eran, bueno, es que yo soy periodista cultural, ¿no? Siempre era así como un poco desmarcarte. Y bueno, entonces, recién llegadita, hacia el otro día, hay un evento en el Ágora de la ciudad. Y saliendo del evento, que era un evento que organizaba Germán Martínez, por cierto, aquí también institución de esta radio, Me encuentro, me dice, oye, me di cuenta que estabas en Oaxaca, ¿qué pasó? ¿Para qué fuiste? No, le dije, no, pues fue a la Filo, estoy platicando. Y en eso llega Guillermo también, ahí afuera del lago, en el Parque Juárez, y los dos me empiezan a hacer a preguntas, ¿no? Y en una de esas, Germán me dice, bueno, ¿y por qué te fuiste hasta allá? Y le contesto así, pues porque aquí no hay nada. O sea, aquí los periodistas nos están reuniendo, ¿no? Y entonces Guillermo ahí es donde sale como buen Mephisto y dice, pues hagamos uno. Y ese hagamos uno se me quedó así como en la mente. Y ahí es cuando yo empiezo... Bueno, también esto coincide con el hecho de que yo estaba en ese momento realizando mi tesis de maestría y el tema era el periodismo cultural, mi tema de investigación. Y entonces elaboro una propuesta teórica y la verdad es que este foro es una serie de coincidencias y una serie de sucesos y una serie de cómplices, incluso que creo que ni siquiera están en este plano ya existencial. En esos días también fallece Adalberto Fox, que también era un gran amigo mío desde... Sí, también de nosotros. Sí, que también desde que inicié como reportera también siempre estuvo ahí platicando y alentándome y todo esto. Y entonces fallece y asisto a su velorio y ahí me encuentro a otra maestra mía y también que muy querida de mí, que es Lourdes Hernández Quiñones. Pues sí. Y platicando, lo primero que decimos es que Adalberto estaba dejando un espacio muy importante en lo que es la difusión de la ciencia y la difusión del periodismo cultural, en la gestoría cultural. Y entonces mi maestra se me voltea a ver y me dice, bueno, es que ahora ustedes, o sea, gente como tú, incluso yo, somos los que tenemos que llenar ese espacio. Y ahí es donde yo le platico lo que había ocurrido. Todo puro azar. Puro azar. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Yo mañana voy a ver a Rodolfo Mendoza, que además Rodolfo Mendoza también es un cuate que siempre he saludado, es siempre muy abierto como director y muy amable. Muy participativo. Y muy atento también a las propuestas. Sí. Y entonces me dice, mira, mañana tengo que platicar con Rodolfo. ¿Qué te parece si le platico tu idea? Y entonces la maestra Lourdes Hernández Quiñones, como buena gestora y promotora cultural, va a platicar con Rodolfo y Rodolfo me dice, ven. Y entonces presento mi propuesta, que ya la había hecho así en hojita. Y le digo, mira, te traigo esta propuesta. Y afortunadamente el primer foro se organiza dentro, que fue en 2017, se organiza dentro del marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, donde participó gente como Guillermo Melo, que no es porque haya sido el Mephisto y además sea mi amigo, sino porque tiene todo una gran trayectoria y todo un babaje que compartir. Y y en ese entonces, pues, se me ocurrió, tengo que aclarar, la gente que ha participado, en parte yo elaboro la propuesta y pienso en nombres. y esos nombres es con base en el trabajo que están realizando, que yo considero que ese es un trabajo destacable. Y esa propuesta, pues en ese momento, por ejemplo, se consensó con Rodolfo. Entonces Rodolfo también me dio otros nombres y fue ahí como empezamos a invitar gente. Te invitamos, pero ya sabemos que estabas muy, muy ocupado, ¿no? Muy estresado de todo esto. Y invitamos también gente, o sea, invitamos a mucha gente y bueno, finalmente los que respondieron. Uh-huh. Y en ese momento, y así se armó. Y este foro también igual. Se hizo una propuesta de personas que pueden. ¿Cuáles eran los objetivos del foro? ¿Qué era lo que te preocupaba? ¿Que no hubiera periodismo cultural en una ciudad como Jalapa? Varios puntos. El primero es esto del contexto que como periodistas culturales nos está tocando. Mm. Este contexto que es además coyuntural, pero que también está trastocado como un fenómeno de la violencia. Y entonces la pregunta aquí que estamos tratando de resolver de manera general es... ¿Cuál es nuestro rol o nuestro papel como periodistas culturales en medio de este contexto? Mm. Eso es lo que estamos tratando de preguntar y de responder entre todos. Esa es una. Dos, ¿cómo estamos respondiendo precisamente en una ciudad como Jalapa, que tiene una dinámica cultural, artística, uh-huh, intelectual muy, muy importante? Si estamos o no respondiendo a esa dinámica como informadores y como comunicadores. Y sobre todo haciendo periodismo, ¿no? ¿Y qué fue lo que arrojó el foro más o menos? Pues el primero. Pues bueno, fue... O sea, sobre estas premisas, estas preguntas que salieron. Fue un foro recortado, ¿no? Porque originalmente habíamos pensado que fueran creo que tres días y tres mesas cada día. Y finalmente en el tiempo real que tuvimos en la FILU nos dieron un día nada más. Entonces tuvimos que condensar 4 mesas y 2 conferencias, creo, el mismo día. Pero ahora que está Germán ahí, les va a dar todos los días. ¡Esperamos! Sí. Bueno, mira, ya te está comprometiendo. ¡Qué hermanastro! Bueno, ojalá, Germán, pues un saludote. Y bueno, fueron demasiados temas, fueron 4 mesas. La última es donde yo participé, que fue la mesa, digamos, de los gestores, que tuve el honor de estar pues con Jaciel, con Lourdes Hernández Quiñones, maestro Manuel, con Nina Krangle, también como editora. Maestro Manuel, que ahora es nuestro anfitrión en Flavia. Con Manuel Velázquez. Ajá. Fue la última mesa sobre gestión cultural y periodismo. Y se llegó, bueno, en esa mesa, que es, digamos, la que estuve yo más cercano, aunque sí pude ver las demás. Todas. se llegó un poco a callejón sin salida de siempre, que es, bueno, ¿dónde termina el periodismo cultural y empieza la crítica artística, pues, no? Sí. Entonces, es un poco lo que platicaba el otro día también con la maestra Lourdes, que estamos en otro proyecto de un observatorio. Que bueno, es como si un gestor, pues no necesariamente es un productor artístico, ¿no? También, uh-huh, y es un gestor. Y el gestor es mucho ese Mefistófeles que aquí menciona, o somos esos Mefistófeles que menciona aquí, uh-huh, Laura, que sí es estar como sembrando ideas y quizá, uh-huh, como estar empujando, a veces nada más con un comentario, con una charla, porque la verdad la gestora ha sido siempre Laura, uh-huh, y la que nos ha conjuntado a los que hemos ido tanto en el primero como en este segundo, pues ha sido ella, ¿no? Y ella sí es periodista, yo nunca me he considerado periodista, uh-huh, aunque siempre han dado un poco ahí publicando en algunas revistas independientes o no tanto, ¿no? Pero pues creo que es muy importante, o sea, lo que se vio es que hay mucho interés. Sí. Tuvimos incluso la presencia de Lupita Páez, que llevó creo un grupo de matemáticas, según recuerdo, a ver cuestiones de periodismo cultural, y se me hace muy interesante este asunto porque realmente el periodismo cultural pues también habla de las matemáticas, ¿no? O sea, en el sentido también de la cultura científica, ¿no? Pues de hecho, pues sí, cultura en un sentido amplio, pues es todo, toda creación, ¿no?, humana. Es que de hecho, o sea, ha habido gente que se ha quedado afuera y eso, por ejemplo, me lo han reprochado. Me dice, oye, ¿por qué no nos invitaste? Pues en primer lugar por el tiempo, en primer lugar pues por los recursos. Yo quiero aclarar algo. De verdad no tenemos un solo peso. Ahorita, en ese momento, Rodolfo fue el que nos abrió las puertas y la UV nos apoyó con toda su logística y demás. Ahorita, pues, es Flavia y el maestro Manuel Velázquez nos ha apoyado desde el diseño de carteles con la difusión en todo. Entonces, esto es una suma de ganas y así también hemos estado incluyendo... ¿Qué decide quiénes van? Es la temática. En segundo foro, la temática es la elaboración de contenidos. Y en ese sentido, me interesa también que los chavos, los que están empezando, o los que ya no empezando, pero que son jóvenes también, ¿cuáles son sus propuestas? O sea, porque definitivamente como el periodismo cultural podría ser tan amplio. Y entonces en ese momento, pues, pensé en gente como Burrito Mott, que fue la primera, el lunes, empezamos este lunes. La primera mesa fue una página, un portal que se llama Burrito Mott, pero que son chavos que están haciendo lo mismo, pero desde un discurso muy diferente y utilizando herramientas nuevas de tecnología. Uh-huh. Cosas olvidadas. Con una chica hablando con ellos, que también tiene su propuesta. Y bueno, ahorita nos acompaña Eduardo Vázquez, que él está tratando de hacer o está haciendo periodismo científico, y es donde cabe todo. Platícanos de eso, Eduardo. Sí, bueno, la idea en la participación que tuve en este segundo foro era mostrar un poco el trabajo que vengo realizando en la revista Cronopios y Divergencias, y también para otras plataformas como Conacyt Prensa y periódicos estatales. También la idea es mostrar cómo podría verse el abordaje de periodismo científico desde un análisis específico, que en este caso son herramientas analíticas, y mostrar que lo importante del abordaje del periodismo de ciencia es buscar el impacto social por una parte y la pertinencia social. ¿De qué hablamos? ¿De periodismo científico como de divulgación científica o eso es parte o no? Bueno, son dos cosas distintas que están totalmente relacionadas en ciertos puntos. La divulgación tiene una constancia más distante, es decir, primero no es diario. Segundo, la divulgación científica puede ser hecha por científicos y regularmente ocurre así. De hecho, hay una discusión en el gremio científico, sobre todo en las ciencias duras o llamadas duras, como las formales y las empíricas, donde se dice que el que debe divulgar es el científico. De hecho, esa es una opinión de Ruy Pérez Tamayo, es una opinión muy arraigada. Muchos discrepamos en esa cuestión porque hay herramientas que se pueden compartir desde otros recursos, pues que sí. Puede ser una persona que se forme en la divulgación, en la comunicación pública de la ciencia y no necesariamente sea científico, pero que sí tenga un andamiaje y un bagaje duro en esto. Puede ser literatos, comunicadores, no sé. Sí. Tengan ese interés. Ah, muy bien. Pues sí, y entonces, bueno, ese es el tema. Digamos que el primero tuvo como un tema general. Yo, por ejemplo, convoqué a gente como Patti Luna, a gente gente que ya tenía como décadas en esto del periodismo cultural para que nos hablara de su experiencia. En la segunda mesa, fueron tres mesas, la segunda mesa fue quienes estamos en activo, reporteros y periodistas que estábamos en activo. Y en la tercera, la que ya te comentó Guillermo. Ahora sí tenemos una temática más acotada, que es la generación de contenidos. Y ahí, a través de tres mesas, la primera fue nuevos actores y plataformas para el periodismo cultural. La segunda mesa, que se va a llevar a cabo el lunes 12, es reportería y edición cultural. Y ahí va a estar gente acompañados como... ¿Dónde se hace el periodismo cultural? ¿Perdón? ¿Dónde se hace? ¿Dónde están los medios? Son contados, ¿no? Pues pareciera eso, pero sí somos bastantes. Las redes sociales también las que están... Son ambas. Esto. También. Por eso... Periódico Universo, la Gaceta de la UV. Tres radios culturales. Exacto. O sea, Radio Mar, Radio UV y esta nueva de Radio Ciudadana. Tres nada más. Y periódicos... Ay. Los suplementos. Todos son más. Y la paradoja también que se tocó el tema del foro del año pasado, que es el periódico, el periodista de sociales habilitado de cultural. Ese, ¿no? Es un tema que o tenemos. O al revés, el de culturales, que tiene que sobrevivir en espectáculos sociales. Y sociales. Ese, ¿no? Es un también. Tema que tenemos. Digo, en el tintero. Una cartelera que se toma también como. Que sí nos sirve, ¿no? La cartelera del diario, pues sí nos sirve mucho, pero. ¿Eso es periodismo cultural? Todas esas dudas son las que estamos planteándonos a través de estas charlas. Entonces, por eso son los temas, ¿no? Entonces, en la edición, por ejemplo, en el tema de la edición, pues tenemos que tocar el tema de cómo de repente, por ejemplo, en la sección que yo trabajo, no es, en un sentido estricto, no es de periodismo cultural, porque aparece tanto una nota del concierto de Luis Miguel... como la nota de la inauguración de tal exposición. Sí. Y bueno, también la utilización de las notas previas, que deja de ser periodismo como tal y se vuelve más bien una cartelera, ¿no? Entonces, todos estos temas. La tercera mesa que se va a tratar, ahí estamos agarrando un tema muy, muy actual. Y mira, todavía no podemos resolver estas preguntas que nos haces y de repente se nos viene lo llamado posverdad. ¿no? Uh-huh. Y las fake news y todas estas uh-huh. cosas que están sí, surgiendo sí, sí, a través sí, de las redes. Sí, sí. Y entonces la tercera mesa es periodismo cultural y posverdad. Y ahí nos va a acompañar Omar Gasca, uh-huh. que es crítico de arte, pero que también tiene una visión muy crítica sobre los medios. Y un joven, que en este momento olvidé su nombre, pero que es filósofo. ¿Por qué? Pues para analizar estos dos conceptos de verdad y pos, entonces y aplicarlo al periodismo cultural. O sea, son... Raciel, de la UB también tendrá... Raciel, creo que se le invitó también en su Raciel, momento, ¿no? Es que yo espero que este evento llegue para quedarse. Yo de uh-huh. verdad espero que exista un tercero, porque hay gente como Raciel no, que debería claro. de estar. Y a eso... Sí es verdad, los medios cada vez son menos en querer abordar el periodismo cultural tal cual y su vocación, pero paradójicamente mucho interés. Interés tanto de la gente. Además, esa onda de que no vende. Bueno, yo creo que no vende porque en realidad no lo quieren vender. No lo quieren hacer un producto sí, que vendible. Claro. Pero de que allá afuera, y la prueba eres tú, hay una audiencia que gusta de estos contenidos uh-huh. e incluso los busca, claro uh-huh. que los hay. Pero todas estas son temáticas que esperemos que en otros foros que se organicen, y bueno, no necesariamente, ahorita, bueno, se echó a andar, lo estamos echando a andar nosotros, pero si en un futuro que llegue alguien y lo tome, lo organice y esto, porque creo que son temas que tenemos que mencionar. Lo que necesitamos alguien es que diga, bueno, aquí está toda esta lana, hagan ustedes un periódico, y además con las ramificaciones hacia medios electrónicos y redes sociales, ¿no? Sí, pues a lo mejor pues mucho la ausencia del performance, ¿no? Eso. Que era el periódico cultural de Jalapa, hacer alguna cosa, digamos, no igual, pero en un sentido parecido, podría ser una opción, pero no ha habido quien se... Un equipo así como el de Graffiti, que fue pues fue emblemático, ¿no? Y el periódico Performance, pues sí, fue un hito, ¿no? Indudablemente pues sí, en ese sentido. Pero yo creo que ya arrancado ya no dependemos tanto del azar, ¿no? No, ya tendría que estar ya muy... O sea, ya se está juntando la gente. Pues, sí, no, fue... Bueno, yo... Fue un lleno total, ¿no? Yo diría ahorita voy a invitar a los radioescuchas a que nos acompañen el próximo lunes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en la calle de Jiménez... ahí en la Galería Flavia es un espacio muy bonito, por cierto tiene un premio nacional de arquitectura 2018, es Flavia, entonces pueden conocer el edificio, pueden conocer la galería y ahí escucharnos y platicarnos y así brindar nuestras aportaciones. Esto es más bien un conversatorio reflexionario. El primero sí fue un asunto más ponencias. Académico de ponencias. Este es conversatorio. Este es conversatorio, perfecto. Entonces cualquiera puede participar y nos interesa mucho que vayan nuestras audiencias, porque final de cuentas por eso es un foro abierto, porque queremos que nos digan qué estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, cómo lo estamos haciendo, qué necesitamos. Lunes para a las 6 y luego todos los lunes a las todos los lunes de noviembre, excepto el día 19, pero todos los lunes de noviembre a las 6 de la tarde en Flavia. Son estas dos, quedan dos temáticas que las acabo de mencionar. Y pues lleguen y platiquen y conversenos. También hacer contacto con nuestras audiencias, porque también a veces la figura del periodista es así como media aislada, ¿no? Y no, pues queremos hacer contacto. Bueno, pues estamos en contacto entonces. Muchas gracias, Carlos, por gracias, la invitación. Carlos. Eduardo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Y esperamos verte por ahí. Felicidades. Gracias. Voy a echarle ganas. Para llegar. Requerimos de tus preguntas. Tenemos en vivos ahí en las redes sociales para quien te no pueda llegar. Muchos saludos, Guevara. A todos les manda una felicitación. Gracias. Francisco Javier Guevara. Padrísimo. Saludote. Bueno, nosotros vamos con música y regresamos. Yeah. Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Escuchamos a Embo Guasa con doble S y doble U, Embo Guasa, y la canción se llama T-S-H-Anga, Changa, algo así. Saludos, Fernando González, por sus chuscos comentarios. José Martín, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Manda saludos y felicitaciones a Laura Haddad y cómplices en esta epopeya. Seguro inauguran una época por construir. Saludos con un café de Coatepec. Tres, los municipios. Todos tienen áreas de cultura. Más turismo con agendas improvisadas y sin acompañamiento del periodismo cultural crítico. Saludos y felicidades. Tres temas a los periodistas. Ampliar el tema cultura a todas las manifestaciones de nuestro mosaico social. De nuestro mosaico social más allá de las expresiones artísticas. Dos, exigir el esclarecimiento, desaparición de Tomás David Matus en Coatepec. Bueno, ya lo retuiteamos. Nancy Sanz, ¿cuáles son los requisitos para poder asistir? Ninguno. Nancy, nada más presentarse allá el lunes a las 6 de la tarde en Jiménez, en la Galería Flavia. Geografía de la voz. Nosotros, ay Dios, es que pone, nosotros los cursis adictos a la poesía, invitan tertulia literaria, líquida palabra, apaga mi sed, resurgencia, 7 de noviembre, 6 de la tarde, Café Teatro, Tierra Luna, con micrófono abierto. ¿Cuándo es 7? Hoy, ¿verdad? Bueno, retuiteamos, ¿sale? Sale. Carmen Huerta, hola Carlos, me encanta que vuelvas a las lecturas en la revista. Muchos saludos, Carmen Huerta. A nosotros también nos gusta mucho. Gracias. Jacil García, también muchas gracias. Y Ahí vamos, equipo. Bueno, pues es la hora de irnos al café de los prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Óscar, ¿qué crees? Hoy me descubrí la primera cana en mi cabeza. No lo puedo creer. La primera cana en tu cabeza. Pues sí. Bueno, que espero que sea la primera y no que haya otras ahí que no he visto. Pero qué horror, qué horror. Ya estoy vieja. Ay, ¿cómo vas a estar vieja, Alejandra? No, en serio, sí, me siento vieja. Bueno, no solo por la cana. Es que, bueno, la cana es como la señal de que la vida se va. La vida se va, ciertamente, pero tiene buen tamaño, no te creas. Ay, no, a mí se me hace corta, a veces, no. Se va haciendo más corta conforme ya se acortó. Pero todavía no, Alejandra. Mira, yo recuerdo la longevidad de algunos animales y a nosotros no nos ha ido tan mal. Sobre todo de un tiempo para acá que han aumentado las expectativas de vida. Y ahora bueno, andamos sí, en promedio sí, como en 80 años. Sí, bueno, menos mal. No, antes a los 30 uno ya tenía que haber hecho todo en la vida. No, imagínate, yo ni la tesis termino. Uy, no, qué eso horror. Sí está muy mal. No. Pero fíjate, recuerdo pues, algunas personas, Alejandro, el gran Alejandro. Ajá. Que tendría... Mi tocayo. Ajá. Sí, como menos de 30 años cuando murió y ya había conquistado el mundo. Wow. Arthur Rimbaud a los 19 años ya había revolucionado la poesía. Y, wow. Y se jubiló. Se jubiló de poeta porque luego duró muchos años más y ajá, terminó volviéndose hasta traficante de armas. Y... Órale. Y hay muchos. Entre los escritores hay muchos jóvenes que despuntaron muy rápido. Uh-huh. Por ejemplo, ¿quién será? El conde de Lautremont. Uh-huh. Isador Ducas. Se murió a los 23. ¿A los 23? Y ya había escrito el libro este que se llama Los Cantos de Maldoror, que también es un libro extraordinario, ¿eh? Uh-huh. Es así como la base de los poetas malditos. Uy, lo voy a buscar. Sí, vale la pena. Y, uh-huh, y hay unas edades extrañas de los animales. A mí me llama mucho la atención. Me encanta un poco leer de esto. Y, por ejemplo, fíjate, uh-huh, las aves. Sí. Entre las aves está el águila real. Ajá. Esa es como con nosotros. Llega, ¿sí, no?, a vivir 80 años. ¿80 años? 80 años. ¡Guau! Wow. Las cabras... Bueno, qué poco para ser el símbolo de nuestra patria, ¿no? Pues, pero bueno. No, esta águila real es más grandota. Ah, ok, ok. 80. Las cabras, te decía, tienen 15 años. Órale. Las cabras de monte, pese a lo que comen, o quizá por eso llegan a los 15 años. Cabras quinceañeras. Los cerdos, si no los matan cuando son lechones, porque también hay de eso. Claro. Llegan a cumplir 25. Ándale, 25 años. No, hay unos animales en el mar, los erizos rojos. Ajá. Viven entre 100, 50 y 200 años. ¿Los erizos? Sí, para que les tengas envidia. Pero de la buena. Y luego hay datos muy raros. Por ejemplo, los gatos viven 15. Las jirafas, 25. ¿Los perros? Los perros. Quiero saber cuánto va a vivir mi Fidel. Pues, tu perrito este. Sí, se llama Fidel. Ah, no me habías dicho. Pues, ese debe de vivir como unos 16 años. Depende de la raza. El tuyo es combinación. Sí, es combinación. Mestiza, ¿verdad? O sea que yo creo que va a durar más todavía. Ahí lo curioso es que dicen que cada año de perro son como... No, cada año humano son como 7 de perro. Ah, pues entonces creo que somos como de la misma edad entonces ahorita Fidel y yo. Sí. Pues sí, me dijeron que tenía años, como 3, 4 años. Sí. Ah. 3 años y pico. Lo que pasa es que a él, y ahí voy a ser maligno, todavía le van a tardar en salir las canas, ¿eh? No me recuerdes ese tema, sígueme contando de los animales. Mira, el pato, si no lo vuelven pato al orange, anticipadamente, si lo dejan ahí de forma silvestre, llega a cumplir como 10 años. Ah, ¿tan poquito? Sí, las ranas viven 3 años. Oye, lo de las tortugas, ¿es cierto? Es cierto, llegan a vivir 180 años. Wow. Aunque fíjate que el animal más longevo es una almeja, que han encontrado almejas milenarias. ¿Milenarias? Sí, de 1200 y pico de años, como Matusalén. Uy, si las almejas tuvieran memoria. Imagínate. Pues, imagínate nada más la lentitud con la que van haciendo que esa basurita que cae dentro de ellas, sí, termine siendo cubierta y cubierta por capas y capas y capas hasta ser una perla. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero, tener así como una vida larga, larga, pues para hacer unas cuantas perlitas. Uy, tu anhelo es el mismo del inicio de la humanidad. Aquí hemos platicado alguna vez de la leyenda de Gilgamesh. Sí, sí. Y justamente de eso se trata en el fondo, de la búsqueda del elixir de la vida, de la inmortalidad. Andaba muy perdido Gilgamesh, buscando por ahí alguna planta que al comerse lo dejara inmortal. Y luego eso se les heredó a los alquimistas, que anduvieron, ajá, quemándose las pestañas ahí con el flojisto y cosas así. Ajá. Pero ahora, ¿quién sabe? Porque por el lado de la genética, yo creo que no está tan distante la posibilidad de intervenir en nuestro ADN para hacer que el reloj biológico, que es el que controla nuestro envejecimiento, pudiera estabilizarse. Por lo menos se han hecho cosas interesantísimas en el campo de la clonación. Sí. Sí, oíste la oveja Dolly. Ah, sí. Que la clonaron. Sí, la clonaron. Claro, no creas que agarraron una primera muestra de la ovejita esta y la clonaron de manera inmediata. Sí. Fueron, no sé, 100 y pico de pruebas y solamente una aprendió. Wow. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora ya se han revolucionado los métodos. Uh-huh. Y quizá, pues, se tenga una mejor manera de controlar esto y sobre todo más económica. Uh-huh. A lo mejor dentro de unos pocos años podemos ir a algún laboratorio a que nos clonen. Pero ¿y qué piensas? ¿Que el clon ¿Sería más longevo? ¿Mantendría más la juventud? ¿Tendríamos control sobre esos factores? Imagínate que fuera un depósito exacto, no solo desde el punto de vista de mis características físicas, sino que estuviera al tanto absoluto de mi propia memoria. Sería como otro yo, pero allí enfrente de mí estereofónico. Entonces, yo le aconsejaría que se cuidara mientras yo sigo disfrutando de la vida para sobrevivir en él. Pero no, no tanto la inmortalidad por este lado, que me parece pasarle la estafeta a una copia mía. Sí, bueno, no, yo quiero la inmortalidad para mí, ¿no? Sí, pero quién sabe, Alejandra, porque yo no sé si sea una imprudencia del ser humano esto que decía Schopenhauer, que si la existencia era un error, la inmortalidad era perseverar en ese error. te lo digo porque ahora que vemos que la vida humana se va alargando, empiezan a surgir enfermedades que antes no había, como el Alzheimer. Sí. Y esto de poder llegar a los 120 años, pero sin acordarse de nada o atorado en un momento de tu infancia. No, ¿qué sentido tiene? No, despertar todos los días con la sensación de que eres un niño, una niña de 5 años, que su mamá va a venir por ella. Es tremendo, es una enfermedad terrible, terrible. Terrible. Y que se mueran todos los demás. Claro. No, nuestro mundo que finalmente arma nuestra circunstancia real. Uno seguir ahí y los demás no. Sí, es que ¿qué es la vida, no? Porque sí. Si tu vida va a estar poblada de ausencias y de ausencia de memoria. Sí, pero pon el mejor de los casos, que te mantuvieran joven, así como estás ahora. Y que además todos los que quieres y todos los demás tuvieran la misma oportunidad de mantenerse como en un retrato. Yo creo que también sería terrible, ¿no te parece? Sí, supongo que sí. Dentro de 50 años ya nos aburriríamos de estar juntándonos en este café a platicar todos los días. No, bueno, de eso yo no me aburriría. Te juro que en 50 años, en menos, yo sí me terminaré aburriendo de estar aquí. Hay una obra de teatro de Jean-Paul Sartre que es muy simpática, que se llama Puerta Cerrada. Ajá. Que plantea ya a los personajes en el infierno, pero condenados a vivir encerrados en una habitación, 3 personajes, para siempre. Siempre la eternidad. La eternidad. Y dice Sartre al final de esta obra de teatro, el infierno son los otros. Que claro, no hay llamas, no hay castigos, claro, no hay nada. Claro. Es simplemente la convivencia permanente. O sea que, ¿quién sabe si ahora que vemos tan próximas las consecuencias del avance de la ciencia, valga la pena perseverar en este intento de conquistar lo que quería Gilgamesh? ¿Será que al conquistarlo nos traemos el infierno? Pues, fíjate, yo creo que van a tener que empezar a alterar ciertas reglas que permiten la convivencia social. Antes la jubilación era a los 30 años. Ahora, si llegamos, por ejemplo, en algún momento a poder vivir hasta los 160... Oye, trabajar 30 años y luego echarte 60 después, no. Las primas de seguro de vida también tendrían que modificarse. Es más, habría un factor bueno. Como las casas estarían habitadas por las mismas personas, las tendrían que hacer más de materiales más resistentes para acompañarnos hasta el final. Sí, es todo tendría extraño. Que estar hecho más resistente. Ya no sé qué tanto valga la pena hablar del futuro, porque el futuro normalmente cuando llega no llega como uno creía que era. Y cuando uno, por alguna remota casualidad, le atina, el que no llegue es uno. Se me hace que el futuro es algo bastante ocioso. Si tuviéramos 3 días, aprovecharíamos el tiempo, y si tuviéramos 1,000, se me hace que haríamos más o menos lo mismo. Es una cosa muy relativa, así es que arráncate la cana y ya. Y a vivirlos, dicen así, ¿no? A vivir que son 2 días. A vivir que son 2 días, como los que dice Sabines que vive la mosca. ¿No conoces ese poema de Sabines? Es precioso. Dice, ¿qué diferencia hay entre los 200 años de la tortuga y los 2 días de la mosca? quizá llegara viejo. Sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisa. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Muy bien, muy interesante, como siempre, El Café de los Prodigios. Óscar y Janet. Las 9:15, todavía tenemos un ratito de programa. Y Bárbara Anderson, escribe en el Milenio y habla de algo interesante de la neurociencia, porque ella tiene un hijo con parálisis cerebral. Entonces dice, yo siempre que pensaba en los grandes polos de la investigación médica, en mi cabeza aparecían Houston, Boston, París, etc. Hace 4 años, movida por la necesidad de encontrar cómo ayudar a Luca, mi hijo, con parálisis cerebral, hallé en India tecnología innovadora. Raja Kumar, un físico inventor serial, en su centro de investigación en Bangalore, se especializó en la última década en ingeniería tisular. ¿Qué es eso? Interviene en el crecimiento o destrucción de tejidos humanos, usando frecuencias magnéticas con un dispositivo bautizado como Citotron. Logró primero regenerar cartílagos y huesos, enviando señales y activando las proteínas responsables de esta acción. Y luego probó el mecanismo inverso, influyendo en las proteínas para evitar el crecimiento de tejidos dañinos, como un tumor, por ejemplo, maligno, ¿no? Luca, mi hijo, tiene daños motrices. No puede comer, no puede hablar, no puede caminar ni controlar su cuerpo, además de tener una epilepsia cada vez más agresiva. Bueno, pues viajamos a la India y hace un año tomamos ese tratamiento y los cambios fueron evidentes, ¿eh? 60% menos convulsiones, sin movimientos involuntarios, comenzando a comer, a hablar por sí mismo, ¡qué maravilla! El Citotron tiene permisos médicos de uso en India y otros países de Medio Oriente para osteoartritis y cáncer. Gracias al apoyo de los empresarios locales Carlos y Ricardo Autrey de Sienta Pharma y la Dirección de Neurología del Hospital Infantil de México, liderada por Eduardo Barragán, ayer se puso en marcha el primer Citotron de Occidente. ¡Qué buena noticia! Allí se harán diferentes protocolos médicos en una primera etapa con tumores del sistema nervioso. El Citotron completa la unidad de neuroinvestigación tecnológica, el primer centro de especialidad en el país. Es un área que reúne a investigadores y desarrolladores especializados en cuestiones cognitivas para hacer plataformas y apps, junto a investigadores y hasta emprendedores interesados en innovar en ese tema. No solo tienen el lugar del el know-how, ¿no?, de nuestros médicos y dónde hacer validaciones, sino que somos un puente con fondos de inversión que puedan hacer realidad estos desarrollos, dice Barragán. México volteó a un polo poco conocido en este tema, como es India, para ponerse a la vanguardia en un órgano tan fascinante como es el cerebro. Qué padre, ¿no? Todos estos logros dan tanto gusto. Muy bien. Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Qué gusto saludarte. No conocía físicamente a Oscar de la Borbolla. Ah, pues él aparece mucho en la... Bueno, aparecía antes mucho en la televisión. En el Canal 40. Ahora ya hicieron otra cosa. Hay muchos noticieros, ¿no? Pero antes había programas de análisis con este muchacho Roemer, muy inteligente, que luego tuvo un problema en el cuerpo diplomático. Allá metieron una bronca. ¿A quién metieron una bronca? A México, creo. Allá él es judío y no me acuerdo exactamente qué pasó, pero imagínense, con el problema que aparentemente eterno de palestinos con judíos, por ahí tenía que ver el asunto, alguna declaración. El caso es que pues se fue para allá, dejó la televisión, que estaba haciendo muy buenos programas, y ya no regresó. También hizo el programa de la Ciudad de las Ideas en Puebla, los primeros. No, un tipo muy brillante. ¿Por qué estoy hablando de eso? Ya no me acuerdo. Bueno, vamos entonces a... Cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos, las 9 con 20. Es lo que vamos a escuchar a Thomas Dutron. Je suis Padizi. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Ouais, des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté. Un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt. Thank you. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Y mira, hablando del hijo de esta muchacha Anderson con discapacidad, la escritora española Cristina Morales ganó el 36º Premio Herralde de novela con su obra Lectura Fácil, en la que reivindica el papel protagónico en la literatura de los llamados administrativamente discapacitados intelectuales o con diversidad funcional. Esto debe estar bien interesante. El jurado destacó el formato de la novela, en la que se entrecruzan voces y textos como un fanzine que denuncia el machismo, las actas de un juzgado que pretende